El rayo láser, usado para el bien puede hacer milagros, pero usado para el mal es un arma mortífera. Este miércoles a las 7, usted va a penetrar en el insólito mundo del rayo láser. Chips, patrulla motorizada, ahora ante un enemigo que emplea el rayo láser para el mal. Este miércoles a las 7, por Venevisión.